Francia bombardeó bastiones de ISIS en Siria tras los atentados de París. La Fuerza Aérea Francesa atacó distintos puntos de la ciudad de Raqqa, destruyendo un puesto de mando, un centro de reclutamiento de analistas. Estatal norcoreana confirmó que la prueba fue realizada con éxito. Este es el tercer